Grabamos entonces. Grabando, escuchado. Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia agendada para el día de hoy en el RIS 3727 del 2021, audiencia de amparo, en la que se encuentran presentes los abogados que interponen el amparo propiamente tal y también Gendarmería, además del abogado de la Defensoría Penal Penitenciaria. Por favor, les pido que se individualicen para el audio. Don Pablo Villar. Sí, su señoría, buenas tardes. Pablo Camilo Villar Maureira, con domicilio y forma de notificación registrado en estos autos, por el amparo. Don José Enrique. Sí, gracias, magistrada, por los amparados. Comparece también abogado José Enríquez Muñiz, con domicilio, forma de notificación registrado en el tribunal. Perfecto, ahí, por la Defensoría Penal Penitenciaria, Don Osvaldo, me parece, ¿verdad? Sí, buenos días, magistrada. Comparece por la Defensoría Penal Pública Penitenciaria, Osvaldo Sepúlveda, y me acompaña mi colega Viviana González Candidato. Con Viviana González. Buenas tardes, magistrado. Comparece Viviana González, también Defensora Penal Pública Penitenciaria, por esta. Gracias, Viviana. Me parece que estamos ahí con los abogados. Faltaba alguien, ¿no? Y sería, a ver, no sé, don Jorge Stipel. Él es público, magistrado. Él es, es profesor y está, estuvo en el amparo, pero él pidió presenciar nada más que en calidad de público, sin intervenir. Ningún problema. Y don Galo Muñoz, también, muy buenas tardes. También de la agrupación que genera de la sociedad civil. Muchas gracias. Claudio, por favor, por Gendarmería. Buenos días, buenas tardes, disculpe, magistrado. Claudio Chandía, abogado de Gendarmería. Con la siguiente situación, señoría. Me decía el señor de la acta tribunal que fuimos notificados. Acá yo estoy no estoy presencial hoy día, ayer estaba en oficina. También, claro. Claro, y ayer yo reparto los trabajos, ¿no? Yo soy el encargado de esa oficina. No le llegó el correo, eso es, ¿verdad? Y no me acordaba para nada de Colina, llamé a la oficina por si acaso para yo tener claridad y no, efectivamente no nos llegó. Entonces, lo único que me queda, porque no tengo ningún antecedente de lo que aquí se va a hablar, y antes que los distinguidos colegas mencionen, para efecto de tiempo nomás, le pido inmediatamente un nuevo día y hora para poder yo saber de qué se trata, recopilar antecedentes y poder contestarle al tribunal, ya también a los defensores. Pablo, si me permite preguntarle a los abogados que han comparecido, porque este es un amparo bien particular, yo no sé si habían presentado más de esta naturaleza, porque está referido prácticamente a gran parte de la población penal de Colina 2, y lo que alcancé a revisar, porque me parece que se presentó, no sé si ayer o antes de ayer, es que se fijó esta audiencia citando a los intervinientes, pero no hay, por ejemplo, ninguna petición de informe a Gendarmería. Entonces, pensaba que, denme un segundo, quizás, bueno, obviamente leí de qué se trata, la situación que se plantea, que evidentemente es una situación que me atrevería a decir que es también propia en general de la mayoría de los penales, y lo sabemos a partir de los informes de la Corte Suprema. De todas formas, aprovechar que está don Claudio presente para hacer la petición de informe, que es clásica, digamos, en estas audiencias o en este tipo de procedimientos, y en definitiva, generar eventualmente una nueva audiencia, pero con esa salvedad, Claudio, que quizás usted pudiera comparecer. Yo voy a comparecer. Sin entregarlo, digamos, la contraparte de lo que se va a plantear, pero solamente estando presente, quizás, Claudio. Sí, por supuesto que sí. Sí, porque así aprovechamos de avanzar un poco, porque en general, bueno, somos cuatro jueces acá en Colina, cada uno tramita las causas cuando llegan a despacho. A mí me parece que acá, por cierto, un informe se pide siempre al penal, son los puntos que se han destacado en el amparo, que van desde el que no hay acceso a la atención de salud mental, que no se proporcione elementos de higiene y sanitización de alimentos, la alimentación insuficiente, el trato del personal uniformado, los planes de intervención, subsistencia de los internos, derechos sexuales y reproductivos. Es muy amplio, obviamente, es la situación carcelaria en general, que todos coincidimos que es compleja. Entonces, me parece que desde ya pedir el informe a Gendarmería al tenor de lo que se está planteando, y yo había pensado también, obviamente, poner el antecedente en conocimiento del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, también, que está a cargo del control o la supervigilancia respecto del penal de Colina 2. Eso, por lo menos, a priori, lo que yo iba a hacer, obviamente, en relación a este amparo. Así que, abogado, si les doy la palabra, Dígame quién me habla, porque José Enrique le habla. Sí, magistrada, solamente respecto de lo del informe que usted indica, sin perjuicio de que después mi colega Pablo Villar va a hacer otras peticiones de esta parte. Respecto al informe, magistrada, hay que señalar que el amparo que nosotros presentamos se generó en el sistema con dos RIT y dos RUC distintos. Entonces, hoy día estamos en esta audiencia se generó en la 3727-2021, pero en la 3711-2021 el informe ya se solicitó y se dieron 48 horas a Gendarmería para que informara. Discúlpeme, José, ¿la causa está duplicada o son distintas? Está duplicada, es exactamente la misma causa. Entonces también íbamos a solicitar al magistrado que quedara vigente, entendiendo que aquí se dio la audiencia, siempre fuese que la otra es más antigua, pero como aquí se dio audiencia, que quedara vigente en esta ocasión la 3727-2021, y que lógicamente, considerando ya el informe que se solicitó en la causa 3711-2021. Lo importante entonces que usted me asegura, José, que son exactamente es una duplicación en definitiva. Lo que pasó, magistrada, creo que tengo la explicación, me imagino. Nosotros presentamos el informe primero vía correo electrónico. Ah, perfecto. Entonces nos llegó un mail diciendo básicamente que no se podía enviar ninguna presentación por correo electrónico y a posterior lo subimos por el sistema, pero como creyentes y pusimos otros estragos, entonces con eso se generó la causa. ¿Entiendes? Entiendo que los sistemas, bueno, en general todos los sistemas del Poder Judicial tienen esas dificultades cuando no se trata del clásico interviniente de la causa clásica, ya sea civil, penal o de familia. Yo por lo menos lo que están en garantía es que también pasa eso, así que obviamente entiendo la situación. Gracias, José, por informarte que tenemos esta duplicidad, de manera que nosotros podamos efectivamente agrupar estas causas y mantener vigente esta, la 3727 del 2021, que es en la que hemos generado esta audiencia de amparo. Como está solicitado ya el informe, de hecho la resolución es bien corta en esa porque me imagino que entró, como usted dice, como correo. Así que el informe asumimos que es el mismo, por lo tanto, Claudio, si usted anota por ahí, debiera estar pendiente, eso tiene fecha 5 de agosto, hoy estoy día 6, ¿verdad? Ya por todos los días estas audiencias Zoom hacen que uno pierda un poco la noción del tiempo, y esto por lo tanto se proveyó también el día de ayer. Y déjenme chequear, acá tengo oficio, Claudio, 2213 del 2021. Ese es el oficio conductor de la solicitud de informe, y por lo tanto está ya solicitada. Abogado, a mí me interesa que este tema podamos nosotros derivarlo también a la Corte, a través del envío del oficio al fiscal judicial, para que pueda tomar conocimiento, porque yo creo que más o menos todos podemos coincidir en que la situación al interior de las cárceles es tremendamente compleja, y de repente uno queda con pocas herramientas para poder dar solución, que es lo que más quisiéramos, que poder hacerlo. Cuando la Corte toma conocimiento también nos sentimos un poco más respaldados en alguna decisión. ¿Alguna otra decisión que ustedes me quisieran formular en esta audiencia que queramos resolver, entendiendo que Gendarmería obviamente no tienen mayores antecedentes? Sí, tampoco. Su señoría, gracias. Acá Pablo Villar. ¿Tenemos alguna planteamiento y sugerencias, peticiones? Entendemos que esto es algo que no estamos acostumbrados, ninguno de los intervinientes. De hecho, con José nosotros somos defensores de otra jurisdicción, pero nosotros también somos abogados de derechos humanos, y nos llegó este tema, está presente, como señalaba el señor Don Galo, que él es representante de una de la organización que por la cual llegamos a esto. Entonces, hay algunas cosas que usted entenderá que también van a ser particulares en cuanto a las peticiones. Nosotros también íbamos a solicitar el reagendamiento de la audiencia, pero nosotros entendíamos también de que hay un tema que resulta crucial para las 747 personas que nos han manifestado vehementemente la necesidad de que exista un contacto con el Poder Judicial, con el juez que resuelve en virtud del 95, que habla de que si fuera necesario comparezca. Nosotros entendemos la pandemia, no queremos arriesgar a nadie, pero teníamos como algunas opciones. Obviamente el código habla de una visita que puede ser presencial. Nosotros también habíamos pensado incluso una visita online a través de un celular, claro, un gendarme que pueda circular, o que se haga una audiencia grande en el gimnasio y a la cual se pueda acudir presencial o por Zoom. Puede. No, ahí no se puede. Claro, pero déjenme ir planteando como opciones. A las restricciones que tenemos, por ejemplo. Ahora, Pablo, en general, yo cuando tengo los... soy mucho de él, inmediatamente me pongo en contacto cuando tenemos los amparos, que evidentemente por volumen acá se me complica. Sí. ¿Habría quizás alguna posibilidad, se me ocurre, digamos, de poder determinar un pequeño grupo de personas representadas? Exactamente, para allá iba a ser la próxima opción, porque usted sabe que los internos tienen prohibido organizarse y que les pueden pasar una sanción si se organizan. Entonces aquí hay que dejar claro que no son los internos organizados, sino que son organizaciones de la sociedad civil de afuera que hemos escuchado a los internos. Claro. Y en ese orden de ideas que tenemos 5 personas que puedo yo copiar acá en el chat con su RUT y su módulo, con las cuales solicitaríamos que se pudiera hablar, ¿ya? Porque no nos sirve tampoco de que se hable con cualquiera, porque nos manifiestan los internos que cuando se han gestionado situaciones de crisis, generalmente se llaman a internos a la puerta, que son más llanos a las posturas institucionales. Entonces también necesitábamos, y ahí lo pegué en el chat, la identidad de las 5 personas con módulo y RUT, que estarían dispuestas a relatar esta situación en visita, ya sea online o presencial, como se usted guste. Habiendo como superado ese tema, un segundo punto que teníamos nosotros es precisamente los oficios. Nos parece muy bien el oficio a la Fiscalía del Poder Judicial. Hacemos presente que esta organización de observatorio penitenciario también... gran parte, si no todos, los hechos que se plantearon, los plantearon ellos a una carta al presidente de la Corte Suprema solicitándole una visita a ellos. Igual se lo menciono para que sepa que algo ya saben allá, pero sí nos parecería como mejor también un oficio a la Fiscalía, y nosotros habíamos pensado un par de oficios más si es que su señoría los tiene bien, ¿no? Por ejemplo, porque hubo una situación similar en la cárcel de Puente Alto, en la que en pleno COVID, nosotros no queremos esto, lo estoy dando como ejemplo, se cerró la cárcel a nuevo interno, y se solucionó el tema, se sanitizó, y de ahí volvieron a entrar, y todo ya anda más o menos bien. Entonces, ahí fue crucial, por ejemplo, un informe del Colegio Médico, si es que ellos voluntariamente desean hacer algo. Así se hizo. El Colegio Médico, por ejemplo, ya informó de los metros cuadrados por persona, de los servicios sanitarios, o sea, fue súper útil ese informe. Acá nosotros estamos denunciando un tema de salud mental, un tema de acceso de medicamentos y de atenciones médicas, entonces, y de alimentación. Entonces creemos que se puede oficiar a esa institución para que, si ellos quieren, porque son de la sociedad civil, ellos no son una institución del Estado. Y también habíamos pensado en el INDH, y en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que son mecanismos que incluso han estado trabajando con Gendarmería, han emitido informes de Colina 1, en este caso el Mecanismo contra la Tortura, pero son visitadores, analizan este tema de manera más imparcial. Entonces, como sugerencia, yo sé que este tema es bastante grande, pero en el fondo también, y disculpe que me extienda, no pediríamos nosotros que se legisle en esta sede ni que se solucione un problema del Ejecutivo, pero creemos que si está la normativa podemos empezar a avanzar en este tipo de una audiencia con todos los partícipes, y la Defensoría naturalmente que está acá. Y lo último, nada más que lo último después del oficio, es que nosotros solicitaríamos que se oficie al Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, para efecto de que esta audiencia pueda ser transmitida en el futuro, la audiencia en cuestión, porque es un tema que no solo afecta a 747, sino que a las familias de ellos. Y que se nos autorice, nosotros somos una organización, Asociación de Pensamiento Penal, que tenemos nosotros medios para, por ejemplo, ahora nosotros, si es que tuviéramos la autorización, podríamos, que no lo estamos planteando para esta audiencia, pero podemos, a través de este Zoom, nosotros transmitirlo nosotros mismos, como si fuéramos el canal de televisión. Entonces, eso para el futuro también, dejarlo planteado, que es muy importante para ellos, como no se pueden juntar los 747, es que quede la audiencia, porque entenderá que la ansiedad es muy grande. Entonces, eso es los planteamientos que teníamos para esta audiencia. Gracias, José. Bueno, interesante lo que me plantean. Pablo, usted. Interesante lo que me plantean, porque yo vi el amparo, obviamente no lo resolví, no lo había revisado hasta hoy día. Y la situación que usted me describe, claro, es compleja si uno dice qué puedo hacer, en definitiva. Es difícil de poder vislumbrar algo, algo concreto. Yo hace poquito, creo que con Claudia ayer comentábamos el tema de lo, del dispositivo ahora de atención psiquiátrica que tiene el Horvitz instalado en Colina 1 y Colina 2, que va a estar funcionando de lunes a viernes con doctores que van a estar con horas todos los días en las tardes, lo que a mí, que en realidad veo la visita de cárcel, nosotros somos cuatro jueces, así que, y en general, lamentablemente, habemos menos de cuatro en general acá en Colina. Entonces las visitas de cárcel son muy seguidas, así que tenemos un grupo de internos que están siempre en contacto con nosotros. Y ahí a uno se le genera esa sensación de tanta vulnerabilidad respecto de no tener acceso a ningún sistema que los ayude a recuperarse. Y sabemos todas las restricciones que hay y lo que se trata de hacer con los pocos recursos que hay al interior de Gendarmería. Entonces, me parece bien, Pablo, lo que usted plantea, porque quizás da una pequeña luz de esperanza, si bien uno imagina que las soluciones no son inmediatas. Yo creo que todos sentimos que el sistema puede mejorar, y todos queremos que el sistema mejore, y en eso me parece que podríamos tener absoluto acuerdo. Yo no tendría problema en fijar una audiencia a la que pudieran comparecer estos cinco representantes para que también pudieran escuchar un poco lo que pueda plantear Gendarmería. Nosotros en tribunal estamos súper restringidos con las audiencias. Déjenme preguntar, después vamos a ir viendo los otros puntos, a ver si Luis me puede ayudar a poder generar, Luis, alguna audiencia en la que pudiéramos contar con más tiempo, quizás una audiencia en una sala paralela, pensaría yo, Luis, porque no va a ser fácil por la cantidad de intervinientes. Entonces, yo te pediría que se lo plantees al administrador que había estado en la mañana en las audiencias, no sé si está, parece que no está Roberto, pero eventualmente para dejarla en alguna audiencia en sala paralela que pudiéramos generar de aquí a la... Nosotros tenemos 6.500 audiencias al año. O sea, más o menos entre 23, 20, hoy día tenemos 26 a 32 audiencias diarias con cuatro abogados. Entonces... Estamos como nosotros acá en Colina. Sí, un poco, sí. Como más o menos parecido. Sí. Y de hecho tengo cuatro abogados en su casa. Soy el único que va. Yo soy el único que va a oficina. Entonces, como esta audiencia va a ser más larga de lo normal, yo solicitaría, si es que se puede... Uh-huh. Que la fijemos en un horario de la tarde, de las 2 de la tarde para adelante, para tener la capacidad de estar el abogado que le corresponda, lo más probable es que sea yo, estar con toda la disposición de tiempo ahí y no estar luchando contra las audiencias nuestro tribunal. Me parece, Claudio. Bueno, yo tendría que pedirle al administrador, o no sé, Luis, a la Priscila, que me pudieran generar alguna audiencia en algún día, por ejemplo, a las 2 de la tarde quizás, pero yo necesariamente tendría que tener liberada también un poco más mis audiencias. Entonces no sé si, porque me quiero hacer cargo yo, porque si la dejo una audiencia para un juez en la tarde, la verdad es que no va a ser muy sencillo, pero también para ser justo, yo estoy de turno la próxima semana, tengo el turno del tribunal, entonces podríamos generar ahí, no sé si tan pronto como la próxima semana. Veamos, a ver si hay alguna alternativa hay que nos puedan ver. ¿Próxima semana después de las 14 horas? Está... yo, es que la próxima semana estoy con el turno yo. ¿Qué les parece si la pudiéramos intentar dejar la semana subsiguiente para que pudiera... Para mí, espectacular, porque necesito tiempo también para recabar toda la información. Magistrado, si usted se va a radicar la causa y habiendo este entendimiento, quiero tratar de buscar una alternativa que le sirva también a mí, pero necesito que el administrador me libere de audiencia en la mañana, por ejemplo, porque de alguna manera, obviamente, tengo problemas en tomar audiencia, en tratar de ayudar, de tratar de que todo pueda mejorar en algún minuto. Pero el administrador me está escribiendo. Sí, viste, la próxima semana nosotros tenemos una juez suplente que lamentablemente se la llevan a relatar, entonces la próxima semana estoy sin ella. Pero Roberto, la próxima semana subsiguiente, por lo tanto estamos a ver, yo y la... 8 más 7, 15, como el 20, 22. La semana del... Disculpe, magistrado, no sé si es salirme de protocolo, pero ¿existiría la posibilidad de la fecha fijarla con posterioridad a esta audiencia? Porque son muchas las variables a considerar para decidir en este momento, sin la certeza de cuánta dotación tiene el tribunal, sin la certeza de las designaciones en corte, ¿cómo va a estar la sala? ¿Es posible eso? Si es que no me estoy excediendo. Yo podría, en principio, Roberto, estar disponible, por ejemplo, para el miércoles 25 de la tarde. Y podemos, yo eventualmente haciendo como un esfuerzo, si no hay más jueces, estar yo en sala también, porque obviamente por la agenda me voy a tocar en sala, o echarle una mirada a Roberto, que la agenda para ese día, por ejemplo, sacar los juicios, redistribuirlos esa semana, hablarlo con la jueza, obviamente. Así es. Y el 20, ese día es juicio, ¿no? Es un día de juicio, entonces. Deme un segundo para revisar que está un poco lento mi sistema, pero dice sala especial, 9 testigos. Un juicio oral. No tengo más detalles. Sí, no, ese es juicio oral. Claro, el tema es tendría por, que ser por eso le decía, si no es por supuesto excederme mis atribuciones, que fijemos por resolución la fecha, tomando en cuenta todas las variables que hay que revisar con los diversos intervinientes y las condiciones especiales que necesita esta audiencia. Eso es posible, solo es una consulta, espero no, sí, no excederme. Lo que pasa es que creo que no, salvo yo, no vas a tener a nadie más que te tome la audiencia, pensaría Roberto, para ser bien objetivo, ¿no? Puede ser complicado agendar en la tarde porque los tiempos, bueno, yo también no tenga tanta disponibilidad, por supuesto, como todo, pero no quiero que se dilate tanto tampoco como para la semana, de la última semana de agosto. Y la próxima semana tenemos a Marita fuera el martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves. Para el jueves en la tarde. Déjenme ver, déjenme mirar de nuevo, estoy viendo el calendario, estamos recién acá arriba, a mí me toca el turno. Pero yo me parece que me corrí para el 24, pero la semana del 18, esta semana, perdón, del 16, Roberto, ¿tenemos alguna sala extra? Sala especial el 17, magistrado. Sala especial el 17. Ajá. Uh-huh. Y si la dejamos para el lunes 16, ahí con eso, pidiéndote eso, por ejemplo. Estoy bien, pero la semana, estamos acá arriba viernes 6, después yo tengo el turno de la próxima semana hasta el domingo, y tendría que ser el lunes 16 en la tarde, por ejemplo, a las 14 horas, que tú pudieras echarle una mirada ahí a la agenda de ese día en la mañana, en caso que estuviera muy, muy recargada. ¿Podría ser el 16, magistrado, o un sábado? Quizás después del turno, no lo sé. Por eso opciones yo le decía plantearlo como resolver después solo la petición de la agenda, si es que no. Pero si no, el 16 no tenemos nada especial agendado por el momento. Yo preferiría verlo como les parece más o menos. Obviamente, si tenemos algún problema, yo les pido la comprensión. No tengo dudas que la voy a tener porque estamos un poco complicados con la agenda, sobre todo en Colina, con muy poca dotación. Entonces yo podría estar disponible para el lunes 16 a las 14 horas, por ejemplo, para poder llevar adelante la audiencia a la que convocaríamos a estos 5 representantes de gendarmería, del grupo que representa a las 747 personas respecto de las que se está llevando adelante este amparo. Y así también le damos tiempo a gendarmería para que revisen los antecedentes y veamos que nos pueden señalar en relación a lo que se está planteando, y nosotros también le daríamos lugar a estas peticiones que nos hacen, porque claro, intentamos con el texto alto que pudieran realizar ellos, la idea es que pudieran efectuar algún análisis desde el punto de vista médico de la situación en que se encuentran los internos al interior de Colina 2, quizás No sé si alguna especificación más, Pablo, de lo que hayan pedido. Sí, magistrado, en cuanto a solicitamos que este oficio como que sea en los términos de poner en conocimiento el amparo, mandarle copia, señalarle que hay una audiencia el lunes o si se reagenda para cuando se determine y para que tengan a bien realizar las actuaciones dentro de su esfera de facultades e informar al tribunal. Eso. Algo así de sencillo. Claro, en cuanto a la esfera de sus facultades, porque ellos tienen que analizar si son competentes o no para realizar esas cosas. Entonces, eso sería lo que sí están preocupados, me manifiestan por interno, dejarle claro, don Claudio, yo a usted lo conozco de otra audiencia, todo bien con usted, pero hay mucha preocupación, las cinco personas no son líderes de nada, no son organizados, son simplemente elegidos por nosotros para poder hablar, porque en otras experiencias, no con usted, han terminado trasladado. Entonces, hacemos eso, nos pudieron no, como de corazón no hacer hay, la presión. No hay ninguna, o sea, por favor, no te preocupes de eso, yo entiendo, además entiendo el problema, que no podemos dar solución de inmediato, eso es otra cosa, pero no te preocupes de ese lado, no va a haber ninguna represalia, te lo puedo asegurar hoy día, contra estas personas, porque ellos tienen todo su derecho, están en todo su derecho, la ley así se lo otorga, de expresarse ante un tribunal. Gracias, Claudio. Gracias. Obviamente, conozco a Claudio, que trabajamos siempre, que tengo la certeza de que lo que les está señalando será así. Y en relación a las peticiones de oficio al Instituto y al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, ¿es para poner en conocimiento, Pablo, esta situación, eventualmente que ellos pudieran incorporarse a la audiencia? Exacto, sí, esa es. Obviamente. Esa es la solicitud. Y el colegio médico, ellos como voluntariamente se les pone en conocimiento. Nosotros haremos, quizás con ese oficio podemos tomar contacto más directo con el departamento, diciéndole, les pusieron en conocimiento de esto, porque la otra vez se motivaron mucho y ellos fueron muy útiles. Porque sacaron los metros cuadrados, todo. Claro, eso también obviamente lo tenemos que coordinar ahí con Gendarmería para que puedan acceder al penal en las condiciones que Gendarmería nos entregue. Y obviamente los oficios siempre al Instituto y al Mecanismo, no hay problema en que les pongamos en su conocimiento la situación que se ha planteado, la audiencia que vamos a llevar adelante. Y lo de la transmisión, yo la verdad, Pablo, si ustedes quieren grabar la audiencia, yo pensaría que no hay ningún problema, todas las audiencias son públicas, salvo que hubiera alguna situación en particular que se quiera plantear, pero entendería que no hay ningún problema que ustedes quieran grabarlo, no hay problema. Nosotros también, no sé si ponerlo directamente en conocimiento del Departamento de Comunicaciones, yo preferiría que ustedes pudieran eventualmente estar grabando y tener ese respaldo, obviamente, de lo que conversemos. Yo tengo la sensación de que va a ser más bien una conversación, vamos a escuchar a los internos, Gendarmería nos va a señalar también cuáles son los temas que ellos tienen, las deficiencias, los recursos con los que cuentan, y así podemos ir generando alguna situación entre todos que nos permita eventualmente mejorar la situación de los internos, así que yo no tengo ningún problema en... Soy bien bajo perfil, yo les digo, la verdad, muy bajo perfil, no me gustaría estar es como que siendo noticia, apareciendo en alguna, en la publicación del Poder Judicial, no. Porque trabajamos muy, muy piola acá, muy como trabajo hormiga acá en Colina, y bueno, los que me conocen saben que eso me caracteriza, tengo el mayor respeto por todos los que comparecen a las audiencias y trato de ser una facilitadora, en definitiva, en lo que se pueda. Quiero ver esa audiencia como una forma de escuchar a los internos también, como les digo, converso siempre con ellos, con los que están disponibles para la vista de cárcel, conozco y de cerca, digamos, la realidad y lo difícil que es estar recluido en el penal de Colina o quizás en cualquier penal. Últimamente ha sido muy compleja toda la situación, así que absolutamente disponible para servir como siempre de algún tipo de apoyo en lo que vamos a hacer entre todos. ¿Les parece entonces que nos reunamos para el principio para el día lunes 16, entonces a las 14 horas acá vía Zoom, ahí ustedes atentos a toda la conexión, etcétera, y ahí tratamos de conversar. Usted va a ser, Pablo, el que usted está a cargo de todas las coordinaciones. Con José los dos, sí, pero yo, claro, sí, no hay problema. Claro, bueno, ustedes ese día van a poder también conversar y también escuchar a las personas que van a hablar, y a los demás que quieran intervenir. Así que Estoy a cualquier otra petición que me quieran formular. Magistrado Viviana González, de la Defensoría Penitenciaria. Muchas gracias, magistrado. Sí, lo que esta defensa en definitiva va a solicitar, bueno, primero dejar en claro que aquí estamos hablando de estos 747 internos, pero dejar en claro que son tanto imputados como condenados. Y la Defensoría Penitenciaria, en realidad, su trabajo es con respecto a los condenados. Y en este sentido, magistrado, es que esta defensa va a solicitar que la causa que quede vigente, que esta causa sea secreta, ya que se nombraron a todos los internos y está siendo pública en el Poder Judicial, y en realidad nosotros nos gustaría resguardar que sea secreto esto, que no esté a disposición de todas las personas el nombre de todos los internos que están solicitando esta situación. Creo que pueden haber represalias de cualquier tipo, igual en la prensa también, tampoco no estamos de acuerdo en que sea, que por lo menos los internos, el nombre de los internos esté a vista y paciencia de todas las redes sociales o de toda la prensa, magistrado. No, perfecto, Viviana. Yo, la verdad es que me parece súper bien, decretamos la reserva, creo que no hay problema, ¿verdad? Los demás intervinientes, porque es en protección, obviamente, de los mismos amparados, uno nunca sabe, lamentablemente, las redes sociales y eso. Ya, ningún problema, maestro. Está para todo, así que mientras podamos trabajar esto de la mejor forma posible, me parece súper bien. Vamos a decretar entonces esa reserva en esta investigación para que todos los abogados lo tengan presente también y puedan conocer las actuaciones de la forma en que corresponde, que es a través de las notificaciones correspondientes. Y en relación al tema de la prensa, claro, entonces ahí nosotros grabamos, obviamente, Viviana, la audiencia, como todas las audiencias, y no sé si las prescripciones las vemos en la próxima audiencia, porque me decía, Pablo, usted pertenece a Pensamiento Penal, ¿o no? Sí, claro, nosotros, contábamos con la autorización de estas personas para dar sus nombres, pero nos parece adecuado lo que señalara colega, no lo habíamos considerado en ese orden de ideas, pero claro, consultaremos también, o sea, como registro también académico, ejercicio académico que nosotros hacemos también va a quedar grabado para nosotros, pero tendremos ese tacto y lo hablaremos con nuestros representados. No, yo creo que ahí muy bien el punto que releva Viviana, porque obviamente la protección, la tranquilidad de los internos es fundamental también en aras de lo que podamos ir resolviendo. Así que, magistrado, yo solo le puedo pedir que para nosotros no sea, porque me ha tocado otras veces que se decreta esta medida, sí, después que en enfermería no cuenta y no podemos ver nada, entonces que nos consideren. Sí, déjeme chequear eso, Claudio, porque yo técnicamente no me manejo en el tema de las reservas, pero lo voy a ver con la encargada de causa y que me expliquen más o menos quiénes pueden tener acceso en definitiva, para que no tengan restringido ustedes el acceso a la causa. Yo lo voy a preguntar, Claudio, y cualquier cosa se lo comento por correo electrónico, ¿ya? Muchas gracias, magistrado. ¿Magistrado? ¿Algo más? Sí, magistrado Osvaldo Sepúlveda. Don Osvaldo. Sí, magistrado, solamente solicitar, si es posible, que las personas que van a representar a los 747 internos, las personas que van a representar a los de 747 internos, se adopten la medida de seguridad para ellos por parte de Gendarmería de Seguridad, aludiendo a lo que manifestó el colega Pablo ahí, que posiblemente se usen algunas represalias contra ellos, posiblemente se va a afectar los nombres que representen a ellos, y desde ya solicitar a su seguridad que se adopte la medida de seguridad necesaria para el bienestar de su interno que van a representar los derechos de los 747 internos. Eso es su nombre. Dije los nombres de las 5 personas. Entonces, pedirle a Gendarmería directamente medidas de protección, eso me pide Osvaldo, para asegurar, digamos, la tranquilidad de estas personas que van a intervenir en la próxima audiencia. Yo me comprometo también a llamar al alcaide la próxima semana que estoy de turno, aprovechar de llamarlo y contarle de qué se va a tratar esta audiencia, y así también generamos el vínculo que obviamente en otra oportunidad he conversado y no tengo absoluta recepción, digamos, todo lo que uno plantea, así que yo me comprometo a llamar también al alcaide la próxima semana para contarle de qué se va a tratar esta audiencia. Así que ahí creo que tenemos más o menos todo cubierto, por favor, cualquier cosita que da usted, la pueden plantear. ¿Sucedería una cosa de que, por favor, seamos notificados en el futuro de esta audiencia? ¿Sucedería posible? Sí. Osvaldo, usted dice la Defensoría Penal Penitenciaria. Bueno, hemos tratado de estandarizar el tema de los amparos. Bueno, el mismo administrador ha hecho un trabajo con eso. En general, todavía me parece que hay queda un poco al criterio de cada juez cuando hace la resolución, y a veces ahí está la omisión de la notificación a la defensoría, pero obviamente vamos a tratar de subsanarlo, Osvaldo. Siempre es importante contar con la presencia de ustedes. Yo voy a, bueno, aquí hay internos también que son imputados, así que también los voy a conversar con don Carlos García, a ver si tienen interés ellos en participar eventualmente en la audiencia en lo que respecta a los internos que están privados de libertad. Así que vamos a ir tratando ahí de mejorar los procesos, Osvaldo, para que no queden ustedes fuera de estas audiencias. Gracias, magistrado. Sucedería nada más que solicitar copia de audio y darle sinceramente las gracias. Yo sé que es su trabajo y no hay que agradecer eso, pero de verdad la acogida que hemos tenido, el tono, y es bastante importante para nosotros que también somos litigantes habituales en el sistema, poder tener esto. También es necesario entre humanos, especialmente en estos tiempos, agradecer nuestros espacios como de conversación, que no se dan habitualmente, y qué bueno que la cautela no esté tan reglada en el código, porque así podemos tener este espacio y construirlo en conjunto. Eso, magistrado. Y yo le agradezco, Pablo, porque yo siempre, fíjense que primera vez que me pasa, que yo también les digo no me agradezcan cuando me dan las gracias, porque entiendo que es mi trabajo, pero se lo agradezco a usted también en los términos que lo ha señalado. La mayor disposición, obviamente, y les insisto, para tratar de que entre todos podamos hacer de la vida en general, el lugar de trabajo, algo mejor. Así que gracias a todos por haberse conectado a la audiencia. Un gusto verlos. Nos vemos en la semana subsiguiente. Gracias, Claudio. Gracias. Muy bien. Semana, gracias. Adiós, colega, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Vamos.